estabas enamorada, maldita lisiada. ¡De mí, Nacito! Pues que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y los pusiste! ¡Es muy grabadosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Les va a pesar! ¡Les va a pesar si no escuchan Heavy Cheat! ¡Escuincles babosos! ¡La lisiada! De patitas en la calle los voy a dejar. ¡Mosquita muerta! Tirando todos los clichés de telenovela mexicana, puta que es lo máximo, o sea, puta que nos reímos con la maldita lisiada. ¡Lisiada, lisiada! Y de esa manera tan freak, estamos dando... ¡Minachito! ¡Te va a pesar! La zorra de Jaculea. Y con esa pelada de cable, bueno, esa cortina máxima, damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana por las pantallas de siempre, las pantallas de POTQ Radio. Tu radio. Es martes, son las 9 de la noche y como ustedes ya lo presienten, ya lo intuyen, tienen que estar preparados para volarse la cabeza porque vienen las dos horas más brutales de la semana y tenemos una selección increíble, tenemos noticias, tenemos primicias, tenemos un invitado muy especial y nada, pues bueno, espero Antaño. Que... y espero que disfruten estas dos horas, puta, no se pierdan la sintonía, métanse ahí, no se despeguen nunca de esta sintonía, ahí se les sus amigos, esto es una piscola o lo que sea. Es martes de la noche, igual, no sé si la discola... Siempre igual. Todo, ¿no? Siempre igual, con ¿no? Todo, ¿no? Sí, igual, todo. O escuchando. Igual es Heavy Cheat. O estudiando, no sé, lo que sea. Bueno, siempre es Heavy Cheat, estamos todas las ganas. Y la bienvenida a los panelistas de siempre. Aguante. Antaño, buen aguante. Andrés Jorquera, Carlos Cuera, los maestros. Y el invitado especial de hoy día, Gringo. Primero que nada, una pregunta muy estúpida, pero yo no sé cómo te llamáis de verdad, Gringo, weón. Bueno, me llamo... ¿Mi nombre verdadero? Claro, pues, bueno. Francisco. Sí. Claro. El nombre de pila. Sí, pues. Pero bueno, no cachás que te llamas. No, Francisco, pues, bueno. Pero todo el mundo me dice gringo. Todo el mundo. Hace años, bueno. Sí, hace años, bueno. Hace mucho tiempo. ¿Y por qué te dirán gringo, bueno? No cacho. Es muy moreno, pues, bueno. Muy moreno, sí, somos gemelos. Sí, pues, bueno. Estamos viendo ahí un blanco y negro impactante. Un contraste. Un tuyo. Un contraste. Oye, sí, pues, así que, nada, pues, Gringo, el baterista de una Nobel banda de rock chileno, que se mueven caletas, se mueven mucho los cabros, bueno, tienen muchas ganas, tienen hambre, bueno, de triunfo. Tienen parafina. Tienen mucha parafina, esa banda se llama Ácido, y la rompe, bueno, y escúchenla. Y que ha sonado en Heavy Cheat. Ha sonado en Heavy Cheat, y sí. Esta noche va a sonar de nuevo, bueno, porque, obvio, pues, bueno, está el gringo. Sí, bueno. Y nada, pues, bueno, ahí vamos a tener un... Después va a haber un bloque en que Antaño y Carlos se van a ir del set y voy a tener una conversación más íntima con el gringo como lo hacía Lucho Jara en su... Ah, qué bonito. ¿Cómo se llama ese programa, culiao? En que lo echaban a los hueones. Ah. ¿Se llama Vértigo? Claro. ¿Esa weá? Como Vértigo. Sí. Hasta que... Sí. Mira, weón, bueno, mira, seguro. Oye, ya, pues bueno, no sé, porque así están todos bien los cabros, weón. ¿Sí? Taquillo. ¿Están todos bien? Trabajando ahí en los lugares respectivos y tocando. Ahora tocamos el 24 con Hielo Negro, así que... Sí. Preparando Ana el show. Full. No, en realidad no hemos ensayado nada, pero se viene. Estamos preparando el show ya. Para dar inicio al programa, bueno, y empezar a que la música, weón, siga su rumbo. Yo voy a tirar al tiro, weón, dos primicias, weón, de discos que salen ahora muy, muy, muy luego. Y dos bandas... O un solista, bueno, y una banda que son parte fundamental del rock puta internacional y son unos ídolos, bueno. Ojalá que no con pies de arro, bueno, pero... nada, bueno, primero vamos a tirar el tema de Ozzy. Es como la especie como el segundo single que Ozzy tiró como por internet. Claro. Porque el primero fue Let Me Hear You Scream. Y que fue tirado por como para otro lado, si no me equivoco, así... Como cuando está leyendo, lo tiraron como con otra promo, no así como este, la primicia en internet. Creo que lo tiraron en una weá, weón. Claro, pero igual apareció en internet y todo, weón. Sí, yo no he escuchado el primero, weón. Bueno, Let Me Hear You Scream, increíble. Y este tema se llama Soul Sucker, es como el segundo corte extraído de su disco que viene ahora muy luego. El 22. Se llama Scream, el 22 de junio, no queda nada. Una semana más, pues, weón. Va a tener promo esta weá, pues, con el Ozfest, yo cacho, weón. Obvio, weón. Sí, bueno, ahí la va a hacer el viejo. Paso está hecho, weón. Paso está hecho. Y es increíble este tema, weón, puta, no. Es imposible encontrarlo en internet, me lo robé de YouTube. Como les contaba, tengo un botoncito ahí que me permite transformar weas de YouTube en música. Y ahí, weón, lo encontré y encontré la zorra el tema, weón. Tiene como templando una... los copyrights, weón. Este, no, este programa es muy pirata, weón. Nos va a caer una encima. Nada, weón. Y grabamos con Linux más encima. No tenemos que pagar ni una, weón. No, weón. Y este tema culiado se llama Soul Sucker, así como succionador de alma. Y es la raja, weón. Tiene un sonido muy maquinal. Muy moderno a la vez también. Y quizás no se escucha muy bien, por lo que le decía, que me lo robé en YouTube y todo. Pero, puta, quiero puro que salga el disco, weón, porque se escucha la zorra, weón. Sí, weón. Cuando la batería se escucha así brutal, muy maquinal. La guitarra también, como muy la onda de Zach Wild. Sí. Pero no es Zach Wild, hay que pero no es Zach Wild, ¿cachai? Hay otro Ghost weón. Ah, no, ¿cachai esa weón? Se llama Ghost G. Buena. Un weón que tocó en Arch Enemy, yo no tengo idea en qué momento. Una weón que se llama Firewind y una weón que se llama Dream Evil. O sea, actualmente Arch Enemy y la última dos bandas de ex miembros. Y desconocido, pero igual la rompe. Los solos que no, se mandan, igual se pasó. Es impecable, weón. Ejecuta filete, weón. Suena pesadito, weón. La raja. De hecho, Ozzy como que se tiró unos comentarios según leía que encontró la weá así. Le recordaba como los discos de Sabbath con ese sentimiento así como, oh, la weá está power, ¿cachai? Sí, weón, muy power. Yo creo que esa weá se debe a que el weón estaba muy, muy ligado a Zach Wild. Entonces ahora fue como ya como una especie de respiro trabajar con otros weones desde hace años que no lo hacen. Claro, weón. Y el sonido, de verdad, weón, las dos canciones que yo he escuchado, el sonido muy arrastrado, tiene razón esa, muy como sí. Si... Sí, pues, weón. De hecho, el disco, este weón, el weón le iba a poner Soul Sucker al disco, pues, weón. La zona, leí que no le quise poner así porque es como, no, esta weón es como una. Puede ser mal interpretado, como una falta de respeto y la weón, no sé. Ah, pero si el piso de las tinieblas, pues, weón. Sí, weón. ¿Qué mariconeo, weón? Igual Tatita, igual se va inventando siempre, siendo así, dijo culero. Sí. Hace rato, igual que no le escuchamos algo así. Power. Van a quedar locos, weón, van a quedar locos. Y oye, después de eso, la visera de hierro, weón, Iron Maiden está. Bueno, sí, ¿quién no conoce a Iron Maiden? No es una banda, no es. No es necesario presentarlo, en el fondo. Y no es una de mis bandas favoritas, pero igual van a sacar disco muy luego, weón, y como que siento que tengo que tirar este tema, weón. Este tema se llama El Dorado, que es como el primer single o como muestra que los locos tiraron a su página de internet. Y ahí lo voy muy legal, así, luego estoy diciendo, anda para allá. Baja el tema y listo. Y se escucha la raja el tema. Sí, sí, caché. Muy buena onda los caras. Aguanta Maiden. Sí, aguanta Maiden. El disco se llama The Final Frontier. Y sale el 17 de agosto. Y la portada sale como Eddie, pero como con forma calavera. Sí. Y con un traje espacial. Tuvieron un contador en cuenta regresiva varios días, pues, bueno, y nadie sabía por qué era. Pues, hasta que cuando llegaron a cero anunciaron que sacaban nuevo álbum. La dura. Sí, pues, tú ibas al sitio web y hay un contador y no sabía qué chucha. ¿Cachai? Cuando llega a cero se anunció el nuevo álbum y tiran el tema, el primer tema. Ah, bueno. Debe estar relacionado, weón, con Edgar Allan Poe, weón, porque yo he escuchado por lo menos a tres bandas que tienen canciones que se llaman El Dorado. Ya. Yeah. Y que está relacionado a un poema súper oscuro, weón, de Edgar Allan Poe, así que yo creo que va por ahí la weón. Ahí los medios siempre han jugado ahí con los novelistas, sí, medio. Te apuesto que esta weón nos traemos con una gira chile, weón, ya con todas las veces que han venido. Seguro que seguro, ya. Otra vez. De hecho, el Seven Son es una novela, weón. ¿Es una novela? Sí. Y un gran disco también, bueno. Sí, el disco entero es basado en una novela que estos weones la rayaron, que se llama así, El Séptimo Hijo del Séptimo Hijo. Ah, la cachaza, sí, bueno. Mira, así tiene su rollo. Oye, y esta Bauer es muy rara. Me gusta Maiden, ¿no? Sí, me gusta Maiden. Bueno, sí. Esto, el productor fue Kevin Shirley, puta que no, en este momento no me acuerdo en qué otro disco ha trabajado, pero es un hombre conocido. Y la weá taquilla, weón, de que este disco lo grabaron en el mismo estudio donde grabaron el Peace of Mind, el Power Slave y el Somewhere in Time, weón. O sea, va a tener un sonido increíble. El estudio se llama Compass Point y aquí en Nassau, esa isla caribeña, Nassau. Uh-huh. No cacho, weón. Y nada, pues, weón, increíble, pues, weón. Luego, Bruce Dickinson decía que era como muy raro entrar al estudio y que estaba todo igual. Onda como. La parte donde la alfombra estaba como media con la punta doblada, estaba igual. Y grabar como muy creepy, así como que. Dios calofrío, culiado, que era la misma weón. Y nada, el disco se escucha increíble. Esta canción te la raja, weón. Ya, pues, weón. Así que. Nada, pues, weón. Ya, pues, weón. Empezamos con el de Metal Carnage. Con todo. Vamos con todo. Con todo. Ozzy Osbourne, el Tatita del rock oscuro del metal. Y después, los épicos de Iron Maiden con El Dorado. Estás en Heavy Shit. We'll be right back. Estás de vuelta en Hey Cheat, las dos, oigan de imbécil, ah, día, weón. Las dos horas más intensas de la semana, weón. Ana. Está bueno el tema de. De Ozzy. De Ozzy, weón. Soul Sucker. Soul Sucker. Es una bien buena, weón. No, bien. ¿Qué es lo que decís tú, gringo, weón, acerca del. Las nuevas guitarras. Del nuevo sonido de guitarra, ¿qué pasa? Lo que pasa es que como que los tatitas que están haciendo rock de nuevo, o sea, ahora como que se están reinventando, están usando un sonido no. Para trabajar sus temas, especialmente las guitarras. Cuando tú escuché una guitarra del 2002 o el 99, claramente hay una diferencia. Y como que siempre tendían como tirar la guitarra para abajo. Ahora como que la potencia en caleta, el poder de la banda se basa caleta en lo que es la guitarra. Suena más carnosa la weá. Sí, pues, yo creo que es parte un poco de la onda que está tomando el rock and roll ahora. Sí, onda, potenciar antes era más harta voz, harto baterías. Pero ahora como está tomando... Claro, 90, bueno. Claro. Yo me sé que en los 2000 como que hubo mucho tratamiento digital de la weá y ahora como que están mezclando como el análogo con lo digital. O sea, claro, ahí como hay más conocimiento y más... O sea, lo que se venía, pues, aunque el retro claro. Rock se como que se retomó la weá, bueno, y están así mezclando pura weá análoga digital según decís, pues, bueno. Claro, o sea, que igual hay como herramientas, ¿cachai? Tenéis como todas estas weas para utilizar, ¿cachai? Y tomáis lo mejor de cada mundo y lo usáis en tu producto. O sea, al final los tipos vienen de esto y tienen que saber trabajar... Y renovarse de acuerdo a cómo avanzando las cosas. Soy en los 2000 salieron los discos culiados que sonaban muy digital y muy planos. Sí, para bueno. Cagar. Yo creo que un ya eran como de disco, bueno. Sí, eran todos iguales. Era el metal, bueno. Una mierda. Sí, sí pico. Sí. Lo máximo ahora igual se utiliza harto lo que son las baterías falsas y trillas. Claro, lo que le gusta a Sergio, los famosos triggers. Claro, o te caen un golpe y lo reemplazáis con un sample culiado que sacáis de un banco de datos. Sí, pues bueno. Esa va a pasar con... Una vez yo escuché una canción de una banda que se llamaba Amnesio, que era amigo de nosotros. Y lo bueno, reemplazaron la caja que tenían con una caja de Deftones, del White Pony, del Vidal, super seca, así Vidal Bat, así, ¡tá! Y se escuchaba así la canción como el hoyo y la caja se escuchaba perfecto. Increíble. Entonces la verdad igual era como lágico. Pero es que ahí tenés que, van puta, afear un poco el sample culeado para que la claro, fuera el lugar. Claro, no, igual eso es bien trillado. Igual depende de gustos. Cuando yo creo que igual tenía en este momento, así en 2010, tenéis puta herramientas por donde queráis. Pues, si querías hacer un disco solo en tu casa, lo así. Claro. Pero también depende. Claro. Ojo lo que pasó a Necrophages, ¿te acordáis? El primer álbum de Necrophages entero lo grabó este weón, se quedó sin grupo. En casa. Y grabó todo. O sea, bueno, él tocó todos los instrumentos, pero la batería electrónica y, claro, es media mecánica la weá. Pero jamás te habría imaginado que iban a llegar a ese punto. O sea, pero que si lo voy suena... a hacer bien, no sé. Igual la cosa suena súper rico, ¿cachai? O sea, claramente ahora yo prefiero escuchar con un batero. El segundo álbum suele con un batero ser humano, batero, por fin. Batero real. Sí. Oye, bueno, ¿qué les pareció el tema de Iron Maiden? Está piola igual, bueno. Sí, bueno, piola. También porque, puta, después de, no sé, a ver, analizando así cortamente, bueno, lo que fue Maiden en la década pasada, entre el 2000 y 2010, weón, a la fecha, creo que. El 2000 partió con el Brave New World, creo, weón. Sí. Que era ya como el regreso de los buenos así en mala, pero en verdad era como... Pero mal igual. Pero no era tan bueno. El single igual, como que ya, lo que hablaba contigo la otra vez, Carlos, que era como... Bueno, pero no a cagar ese disco, ¿cachai? No. De ahí, puta, entre gira y gira, weón. Igual este tema nuevo, sorry. No, puta eso, que... Que básicamente con este tema, weón, era como ya como agarrar las raíces, weón, de... Sí, se escucha muy pelado. Pero tampoco es... No es tan bacán. No es tan bacán, pues, weón. No, no, si Maiden es lo de... Yo escuché el tema, weón, puta, en mi audífono y todo. Y ¿cuál es el punto de tener tres guitarristas, weón? Ah, que es lo mismo. Que al final vos escucháis dos guitarras, pues, una por un lado y sí, por el otro. Pues, entonces, ¿cuál es el punto de tener tres guitarras? Si yo no cacho, weón, cómo se está manejando ahí con la mezcla, weón. No, yo le digo una tres guitarras. ¿Cómo lo hacen? Yo le digo una mamá más de rocas. No, más en vivos. Es como una mamá en vivos. Es netamente. Porque quizás ya tener tres guitarras, weón. Quizás ya Nick Gears no lo tienen grabando. No. Y tienen grabando a Adrian Smith y a Bill Murray, sí, nomás. Yo creo que sí. ¿A Bill Murray? Sí, ¿se llama Bill Murray, güey? No, pues. Bill Murray, ¿cómo? Bill Murray como el actor, güey. No, de la marmota. De solo. ¿Cómo se llama? No, el nombre no es Bill, pero es Murray, po. Ah, ya. ¿Cómo es la va? Neil Murray, ¿no es? Neil Murray, po, ¿no? ¿No es Neil? No sé, güey. Adrian Smith y. No sé. Usted, bueno, digo, güey. Pero, pico, pero el Bill Murray. Oye, ¿y qué le pasa a Bruce Dickinson que siempre anda ahora lavado, güey, por. pues ponerse un gorro de lana, weón, terrible ordinario, weón. No, no sé, que la, la onda mano chavo, la onda mano chavo, weón. Ay, este weón parece camionero, weón. No, además que vale. Siempre fue flaco. Pero que deje su cabellera al viento. No, pero te acordás que se veía el pelo corto ahora, weón. Sí, pero los primeros videos, loco, cuando salía como con el cinturón de bala, así, weón, pantalón. Es lo mejor, weón. La pata en el retorno del weón. Sus zapatillas blancas, con caña, weón. Un spandex bien apretado, weón. Yo no soy fanático de Maiden. ¿Pero vos preferís eso o que el weón ahora anda con una chaqueta de cuero, no, de blue jeans sin manga, ordinaria? Es que parte del y con un gorro de lana, loco, así, ¿no? Es que parte me agarran eso como viejos culiados que se disfrazan, onda, ya como si fuera un terno para el show del 2010. ¿Sabes lo que yo prefiero? Que yo prefiero que los weón hicieran como un tema un poco más rockero, weón. Mira, con el weón cantando un poco más, mucho más fuerte el weón, porque en realidad lo encuentro un poco más pajero para cantar. Porque es más tatita también, pues igual. Sí, sí, claramente es más tatita, pero el weón no tiene 60, ¿cachai? Y hay weones que tienen 50, pero sigue cantando igual de bien. No, no se nota demasiado la... Sí, igual. Sí, la edad igual. No se nota mucho. Y cuando yo digo, cuando pasáis cierta época, o sea, cuando ciertos años tocando, tenéis que reinventarte de alguna manera, ¿cachai? En tu look. Claro, o sea, en general, en el sonido, en tu música, y yo digo que, puta, ahí son opciones que... Cada uno toma. Pero como el pico la opción. ¿Cuánto? Oye, ya, pues estamos con el gringo ácido, weón. Y él va a poner dos temas, weón. Yes. Pero antes de eso, te quiero preguntar, gringo, weón. No sé, pues, weón. ¿Cuál es tu. ¿Cómo empezaste en la música, weón? ¿En qué grupo? ¿Ha sido tu primera banda? No, no sé. Yo, o sea, con el rock siempre lo vimos cuando éramos chicos. Onda, tocamos guitarra, así hacíamos canciones. 98, 99. Y onda, siempre existió la banda, pero como sí, que siempre. Sí, pero se puso seria, así como se. Cuando entró el Pifias, crean o no lo crean, cuando entró el Pifias la weá se puso más seria. El bajista. ¿Y Roca es? Roca es el vocalista, el rock. Vocalista y guitarrista. Yeah. Y onda, cuando. O sea que yo tenía ácido y paralelamente desarrollé muchas bandas también. Entonces tocaba, tuve una banda de indie, tuve una banda así. De punk, toda la banda tributo a los Ramones y toda esta weá así entre el 99 y 2004, 2005, cuando yo dije, ya filo, onda, me digo ácido 100% y dejo todos otros proyectos aparte, que tenía como 1000 proyectos, Grafex, 1000 proyectos, y onda, dejé y dije ácido, y ahí como que se desarrolló, bueno, onda, bueno. Y sacaron su disco hace poquito, weón, se llama Gas, ¿no? El Gas. ¿Por qué Gas, weón? Gear Acquisition Syndrome, que es una enfermedad que ataca a los músicos. Finalmente una enfermedad psicológica, ¿no la conocen? No, sí, bueno, no, el famoso Gas que está publicando. Puta, yo lo conocí por las weas del foro de internet, así weones que compran y venden weá, así como su equipo, que están constantemente cambiando weá, weón. Le decían, oye, weón, me bajó el gas. Así es, si no me equivoco. Es que tú tenías, no sé, vos, estás en tu casa, así, veía una weá de internet, así una guitarra taquilla, y tú tocáis así, no sé, vos, tocáis, te la veis donoso, así una weá muerta. Y tenías, encontráis esta guitarra así metalera y decís, oh, me la compro igual. Y te la compráis, pero tenías tu pieza ahí. En una esquina, si te la compraste para tenerla, ¿no? Ah, el consumismo culiado. El consumismo que le baja a los músicos. Pero una base psicológica. Como cuando se compran cosas así para más. Como cuando se compra una guitarra rica y después te la falla. Es que no hay límite, no hay techo. No hay techo a comprarse guas ricas de musicales, pues. Aquí se puede tener algo mejor, pues. O sea, sí, depende. eBay. Claro, aquí no, weón. Y ahí sí, pues, weón. Oye, weón, y. Nada, pues empezó a entrar en los temas que hay a poner ahora, pues, weón. Ya, pues, onda. Primero, así como... Es un tema de ustedes mismos, ¿no? Claro, de ácido. No quiero ser autorreferente, pero... No, está bien, pues. Está el compadre aquí está en proceso de promo, así que... Bueno. Bueno, el tema se llama Tesla. El segundo single del disco. Vamos a hacer un video pronto ahora. Y eso, es el tema que más me gusta del disco a mí. Poderoso, así, cortito, tranquilo. O sea, puta, poderoso y corto, así. Bien metalero, así. Y después pongo una banda que me encanta, que se llama Unida, bueno. Increíble. El gran Juanito García. El gran Juanito. La banda que hizo Juanito después de Caius. Juanito, sí, güey. No, después de Solver. Slowburn. Claro, fue como entre medios. También estuvo Hermano también un tiempo que no. Hermano vino como paralela, así como. Pues es buena banda, Hermano, pero sí, pero Unida es lo más rockero que puede sacar y taquilla, porque igual es Slowburn, sí, taquilla. No era taquilla. No, Slowburn era Underground. Sí, pues. Sí, era pasado chela. Sí, no, Unida ha sonado antes acá, bueno, y trae Unida, el Pablo también ha puesto una wea así de Juanito García. Sí, lo máximo. Ya, pues vamos con eso. Ácido con su gran tema. O sea, vamos a escucharlo primero. Sí. Tesla. Obvio. No, estoy jugando. Hay que saber. Y nada, pues Ácido recién ha sacado su disco hace cuánto, un mes, weón. No, marzo lo lanzamos. ¿En marzo? Sí, bueno. Chucha, pasado el tiempo, weón. De hecho, la gira fue puta, promocionando el disco. A la gira que se mandó para Brasil, Uruguay. Argentina y Uruguay. A la vuelta el gringo va a contar sobre la gira, así, detalles. Y, este vendría siendo el segundo single que ustedes sacaron. Y antes single. Era Silver. El primero fue Silver, que está en YouTube. Sí. El video. Guerritas. Guerrita hizo el video. Hizo el video oficial ahora, aguante. Sí, está en YouTube. Busquen Acio Silver, así como plata en inglés. Sí. Y está bueno el video, bueno, así que bueno. Check it out. Y ahora van a chequear Acio con Tesla. Grande Tesla. Bueno, ahí vamos a hablar un poco más de Tesla. Nikola Tesla, con Nikola Tesla. Sí, bueno. Y después de eso, unida con Black Woman. Black Woman. Increíble. Sí. Bueno, ya, bueno, este es el bloque del gringo. Yes. Alive in Heavy Chair. Fuck, yeah. Buena. Vamos con eso. Estamos de vuelta en Hechit, las dos horas más intensas de la semana. El lento descenso al lado más oscuro. ¿Cuál corazón? Eso decía. Corazón más oscuro del rock. Hoy está un poco fuerte, ¿no? Sí, bueno, bacán. Oye, ahí estamos escuchando increíble la ciudad, weón. Tesla. Sí, gustó el tema, weón. Pesadito. Para adelante. Sí, cortito, pero intenso. Sí, weón. La guitarra, weón, brutal. Hay que estar ahí la grabación. El Rectifier. Sí, el todo el de roca. Mesa Boobies. Se la digo, weón. El golpe, el gringo, weón. Puta, el gringo, weón. No porque esté acá, weón. Yo siempre le digo, weón. El gringo es mi baterista favorito, weón. De... Grande, weón. Se agradece. Del rock, porque el weón le pega más fuerte que la chucha. Es una batería, hay que pegarle, weón. No suena, weón. Y con mucho ímpetu. Hay que pegarle fuerte. Sí, weón. Es una batería, weón. Hay que pelarse el poto arriba del escenario, weón. Sí, weón. Todo se lo pega. Hay que romperlo. La roquea le gusta la weá, weón. Y le pega fuerte. Algún día vamos a hacer un grupo pesado gringo, weón. Hay que darle con todo, weón. Tú eres mi primera opción de baterista. Démosle. Para Jevichet. Y después de su unida con Black Woman, tema también hay ultra carretero. Claro, está bueno, se están piscoleando ahora, es el tema ideal para piscolear. Para volver a subir el carrete. Sí, vos está. Es día martes, hay que carretear, ¿no? Obvio. Sí, día carrete, día martes, ¿no? El martes del nuevo viernes. Sí, pues, weón. ¡Oh, te pasaste! Estoy escuchando el chaval del jueves, del miércoles, weón. Claro, weón. Maldición gitana. Bueno, me dijo por ahí, weón, una vez. Oye. Pero si día es miércoles, weón, el nuevo viernes chico, como el jueves, pero el miércoles. Obvio, weón. Para, weón, y el martes ya el nuevo viernes. Está Oscar. No, el martes no, jueves, pues el Nancy. Oye, gringo, bueno, ¿a qué te quería preguntar, weón? El. ¿Cuál fue el primer disco, weón, de rock que escuchaste, weón? ¿Primero? Yo cuando vendejo. Si es que recordáis, weón. Si el disco que compraste o que escuchaste. Vivía en Paraguay, vivía en cuarto básico. Y estaba rayando con... Mi hermano tenía un disco Nirvana en vivo, que nunca más lo he visto en la historia, así nunca lo he buscado y lo he encontrado. Ese fue el primero que escuché así. ¿Un disco en vivo? De Nirvana, sí, en vivo. Salía School, salía toda esta cosa. Vale, bueno, yo también... Que sale como una flor y como una tumba. ¿Debe ser un pirateado? No, era original. El que salió después de Unplug, el 96. Sí, salió después de Unplug. Y es como... la portada es como dibujada a mano. Sale como una flor. ¿No te acuerdas? Sale súper bonito en la portada, bueno. Y el disco en la taquilla. El primer disco que me compré... Fue uno de Queen. Bacán, pues, weón. Yo cuando chico igual era ya todo rato con Queen. ¿Cuál es el típico? No, el King of Magic. It's a King of Magic. Eso, weón. Me sacaste de tono batería. Sí, yo me creía el baterista. Sigamos con la música, weón. Y ahora, weón, una tripleta de tres viene, weón, se viene. Primero, un clásico. Carlos va a tirar una brutalidad clásica, como siempre. ¿Qué vas a poner, Carlos, weón? Vamos a poner Monstrosity. Del último álbum que se llama... Spiritual Apocalypse. Con el tema en la serra. Así sí, no. Con el tema del mismo nombre, pues, Spiritual Apocalypse. Esta weá salió el 2007 y en realidad la idea, bueno, hablemos un poco de la banda, porque la banda es típico de Florida, death metal clásico. No tienen muchos álbumes, a pesar de que empezaron a tocar el bien temprano, el 92 que están tocando, y solamente han sacado 5 álbumes, porque se demoran como 3 años por álbum. No sé por qué se demoran tanto, weón. Les cuesta caleta sacar. Son medio inconstantes para grabar. Es un death metal más o menos consistente. No es tan revolucionario que digamos, pero los weones suenan bien. Es como brutal death metal, ¿no? Bueno, no, es un death metal Florida típico. Yeah. Muy parecido a lo que hace Morbid ahora. Yeah, ahora sí, estos weones han estado incorporando como elementos un poco más melódicos en algunas partes. ¿Cachai? Trash melódico. En el último álbum, pero que no llega a ser tampoco, no lo podéis decir que es melodic death metal, la weá es death metal igual, claro. Nunca se salen de esa weá, ¿cachai? Hasta han tenido un montón de cambios de alineación y el único weón que sigue constante desde el primer álbum es el Harrison. ¿El jefe? Sí. ¿Qué hace ese weón canta? No, el batero, weón. El batero. El único que queda desde el primer álbum. Los bateros son siempre los jefes, pero... Sí, weón. Bueno. Ese weón está ahí. Desde el batero no funciona, la banda no funciona. Sí, el único que está ahí desde el Imperial Doom está ahí, el weón. Desde el primer álbum que sacaron del 92. Oye, estos weones tocan en Chile, weón. Y esa es la gracia, claro. Lo vamos a sacar ahora porque el 30 de julio estos weones tocan en el Cariola. Así que ya sale 15 lucas. 15 lucas el día del concierto, porque si lo compras antes te sale 12. Claro. ¿No lo compras antes? Lo podéis comprar en Feria del Disco o si no en Portal Lion. Sí, en la Knife, típico que siempre sale. Y en la Knife también, ¿cachai? Oye, a propósito de eso. Oye, ojo, van a ser teloneados por Unblessed, que es una banda chilena que ya tiene como 10 años, 2 tocando. Yo toqué con esos buenos, loco. ¿La dura? Sí, esos buenos son death metal, son re buenos, weón. Yo toqué como el 2005, weón, una tocata de colegio así, weón, con mi banda y la weá. llegaron, y te juro que había un tiroteo afuera de la puta madre, weón, en Macul, loco, estaba la masa zorra. ¡Qué máximo! Y luego, y como que ya, weón, estábamos ahí, weón, y de repente llega unos weón así de metal a morir, weón. Y nosotros tocamos, y como que, weón, había poca gente porque no podía entrar la gente a la tocata, weón, porque había tiroteo afuera en la calle, weón. Y entramos y haciendo la corta, estaban estos weón y llegan como... Había como una especie de animador, loco, que decía como, bueno, ahora con ustedes va a tocar... Y por el logo de la banda, bueno, no entendía ni hueá, viste que los logos como death metal sí. No entienden ni pichita, bueno, con la hora. Era, va a tocar Rush. Scuri. Y lo peor es que después llega el vocal y un buen borracho grita, ¿y cómo se llaman? Scuri. On Blast. Terrible brillo. Y pudieron un show pleno así de... Yo cacho que están en pañales, bueno, no sé. Pero son súper buenos, weón. Si es que son una banda bueno, que cumple. Tú me dijiste caleta. Que iba a traer una canción del próximo show. La, el próximo show vamos a traer un tema de Unblessed porque están a punto de sacar su álbum y de hecho deberá salir como en estos días. Vamos tiene cinco, como, de hecho un video, ¿no? Esperando que sí. Chile está en sí. Mundiales, que van a salir. Y también van a ser torneados por Blazar, que también son otra banda chilena que no los cacho que están tocando hace poco. De hecho, son locos que yo sepa están tocando desde el 2007. Así que hay que puro ir, pues, weón. Ahí está el aviso para el contenido. Oye, hablando de tocata, weón. Hoy día, weón, mismo está tocando la cuna coil, pues, weón. ¿Era hoy día? Sí, pues hoy día, pues, weón, en el Teletón. Mira. Así que, bueno, ahí nos tiene con esa weón, igual. Yo tengo una bici tocata. El 27, ah, vamos a eso. El 27 de junio toca Mark Lanegan, el gran vocalista. El gran Mark Lanegan, vamos con todo. Weón, seco, culero. Toca en el cine Arte Normandí, sale 16 lucas. Mostró City, como tú lo dijiste, en el Teatro Cariola, el 30, 15 lucas. Y ya lo estaba adelantando, el 14 de septiembre sale, toca Scorpions. En el Movistar la Arena, compadre, así que ojo con eso. Los tatitas, más de algunos GH. Y hay un montón de tocata, weón, pero la más próxima después de esa, el 29, toca Lamb of God. Este grupo como nuevo. No, esa banda es de la muerte, loco. El Roca Raya con su. En el Teletón, pero es muy caro, loco, sí. Sale 25 lucas, weón. ¿Qué? Lamb of God, 25. La preventa es 20. Lo que acá en Santiago. 25, súper caro, loco. ¿A quién le ganó, weón? Es que Santiago, los weones tienen harto seguido de pendejos de colegio, así, cuarto medio, tercero medio. Sí, se la rompen. Rayan con esa weón. Sí, sí, estuve cachando. Esos weones tienen harto público, así como. Tiene ir. De pendejos, claro. Oye, el 24 de junio, ha sido con Hielo Negro. Pasando el dato. ¿En dónde? ¿En Mist? En Club Mist. La fiesta Rocaxe Capel. Club Mist, el único lugar que acepta música fuerte, rock and roll en vivo. Grande Rocaxe con Capel. Esta postea que era Rocaxe, cuidado con nosotros. La dura. Oye, ya, y después de eso, Andrés va a poner Spawn of Possession, que eso, y después el gringo va a poner The Forsaken. The Forsaken. Los dejo a ustedes, weón. Ya, dale. ¿Les parece si hablamos después de escuchar la chica, weón? La wea, porque puta, Spawn of Possession, lo que puedo decir es que una banda muy buena, weón, que conocí hace poco, como de death, brutal, weón, pero tiene un poco más de... Yo me acordé de vos, Carlos Calete, de hecho, traje por eso, porque tiene un poco de como de técnico, ¿cachai? Ya. Yeah. A propósito de la seguidilla de bandas que te he traído muy buenas, weón, de death, ¿cachai? Técnico, y algunas muy brutales, weón, ¿cachai? Así que me acordé vos, weón, y pensé que esta banda te voy a gustar, que se llama Spawn of Possession, que... Si no los conozco, weón, ¿de dónde son? Son... sueco, si no vivo. Ah, buena, weón. Y weón, son. Buenas bandas salen de Suecia, weón. Así como del estilo buena para banda, el pico, weón. Han salido muy buenas bandas. At the Gate en adelante. ¿Vomitori dónde? Vomitori no sé. Pero por ejemplo, todo lo que el death metal melódico sale de ahí, weón. Y todo lo que. At the Gate tienen un death metal muy rico. At the Gate, weón, de hecho. The Haunted, de hecho, que bueno que sale. The Haunted, weón. The Haunted es increíble, weón. El otro día, nosotros hemos puesto varios, entre Nowen, todo lo que es el sonido Gadenborg, que es como el más comercial, pero acá hemos puesto... ¿Y ese sonido se caracteriza por sonar de una forma, weón? Según estaba cachando. Tienen una particularidad, que hay diferencias técnicas súper puntuales entre el death metal de Florida y el del melodic death metal. Por ejemplo, cuando llegan al estribillo, en general, el death metal de Florida... Por ejemplo, el estribillo, el death metal de Florida, ahí es donde los weones le ponen más power. En cambio, el melodic death metal tienden a hacerlo un poco más lento. Yeah. El estribillo, pero son tendencias, no es como una ley invariable. ¿Cachai? Yo creo que tiene que ver más que nada como con influencia, weón. Sí. Por la tierra, sí. Que estáis parados, weón, lo que escucháis y todo, weón. Sí, las melodías y la incorporación también de weas como más de folclóricas para ellos, ¿cachai? Son weas como propias de estos weón. Sí, bueno, así que bueno, esta banda yo cacho, weón, que van a cachar que, bueno, la wea no está en una calidad de la raja, weón, porque yo estuve escuchando los discos y. Puta, a pesar que weón te los bajé onda en 320, ¿cachai? La weón igual siguen sonando, weón. Ya. Yeah. ¿Cachai? Medio low file, pero no hacía cagar. Pero el sonido de la banda se entiende nítido, weón, en como la extensión, ¿cachai? El sonido que tienen. Pero en volar la bola de los weones, tenerlo también como. No, porque igual son más nuevos, weón, y no. Y generalmente las bandas que han salido de ahí, de la misma zona, o del mismo estilo, bueno, no están grabados tan como el pico, bueno. O sea, igual, no, de hecho suenan en general súper bien. Cachai, suenan ricos, cachai, los discos suenan limpiecitos, bueno, así que... Después, de hecho, bueno, por ejemplo, The Forsaken, que es lo que vamos a escuchar ahora, es una banda, para mi gusto, de uno de los mejores grupos de death metal melódico que han salido, bueno, hasta ahora. Están bastante más cargados al death metal de lo normal. Incorporan un sonido a veces medio thrash noventero, muy parecido a lo que hace The Haunted, y a ratos también aplican un death metal bien potente, como bien propio de lo que hace At The Gate. Tienen pocos álbumes, de hecho estos weones tienen una weá que se llama Manifest of Hate, que salió en 2001, y en 2002 sacaron una cuestión que se llama Art of Desolation. Son los dos álbumes que salieron primero, y ahí salieron de gira incluso con The Haunted y con Nile, weón. ¿Con Nile, weón? Sí, weón. No, sí, weón. Bueno, sí, bueno, sí, y la segunda gira por Europa la hicieron con Grave. Onda que después del 2003 sacaron el último álbum que se llama Trace of the Past, y eso es lo último que grabaron. Nunca más grabaron, prometieron que el 2009 iban a grabar de nuevo y no pasó nada. Pero siguen vigentes, o sea, siguen en actividad, ¿no? En teoría, ¿cachai? Pero nadie los ha vuelto, nadie sabe que hayan grabado ninguna weá, ¿cachai? Alguien conoce de Forsaken, llámenlo. Díganle, weón, que reían. Lo estaba esperando, bueno. Traje un tema justo del último álbum que se llama, el del Trace of the Past, el tema se llama One More Kill, y este álbum se caracteriza por ser un poco más melódico que los otros, que los anteriores. El Art of Desolation es como el más brutal que tienen, ¿cachai? Uh-huh. Pero la técnica es perfecta, el sonido es a toda raja y es más entretenido que la cresta. De verdad, yo recomiendo a este grupo, este es uno de los grupos que más me gusta. Claro, así nomás. O sea, dentro del melodic death metal. Ya la raja, pues. Bueno. Igual lo que más me gusta es el death metal de Florida, pero de este lado... Solamente superado por At The Gate. Melodic death metal, esa es como una dicotomía, weón. Es, pero como decía Megadeth. Es cuático. Military Intelligence. Sí, igual es cuático. Y de hecho, solamente superado, yo creo, por puta, por At The Gate y The Haunted, ¿cachai? Que esos son los grupos más power de todos. Ya, pues vamos con eso. Brutal, bloque brutal como ninguno. Mega brutal, weón. Mega brutal. Sí. Monstrosity, Spawn of Possession. Y después, The Forsaken. Recuerda, lo estás en Heavy Shit. Y solo en Heavy Shit. Y no te vas a escapar de estas garras tan fácilmente. We'll be right back. Father, Son, Holy Spirit, amen. Forgive me, Father, for I have sinned. I have done terrible things. We all stray from the path of the Lord sometimes, child. But with penance, you will find your way again. Will you help me, Father? Of course, child. Will you pray for me? Yes. Will you fuck me? So, looking up for mercy to all the faithful who kneel. The immortal one that just was saved. she did? Your canting daughter? Estás de vuelta en Heavy Chip, el programa más bacán de todo el universo, ¿no? ¿Cómo le has pasado, gringo? Increíble, weón, de soda. Weón, increíble esta weá. Bacán. Voy a venir más seguido, Obvio, bueno. Siempre estás invitado, weón, ahí a ser un panelista de Heavy Chip. Está rica la chela también, weón. Sí, bacán. rica. Oye, weón. Tekken Beer no auspició. Muy bien. Qué brutal, Monstrosity, weón. Spirit Possession y The Forsaken. La raja, weón. La replica de la muerte, weón. Medios temas, weón. Brutal, ya. Hay unos suecos ahí sonando, weón. Sonando increíble. ¿Cuáles eran los suecos? The Forsaken, ¿no? Y los suecos. Y Spawn of Possession. También. Sonidos suecos siempre, weón, ahí. Filete limpio. Bien chascón, así, sí. Pero bien limpio, así. Claro, siempre hay mucho espacio en la weá, weón. Sí, está muy bien hecho, weón. Lo que hablamos delante que los weones son súper cabezones, weón. Onda. Sí, weón. El metal de los weones así preciso, weón, y va al callo así. Claro, y entra, muchas partes. Entramos en una conversación muy buena acerca de la diferencia del metal gringo, que sí. Es como. Sí, en general, el rock gringo, que es como más. Más pichanguero, más desordenado. Que esa, sí, es más europeo que más parcaderes. El europeo es más mento. Es como más para mento. Más elegante. Es como el eterno debate solo de los weones gringos, cachai, cómo hacen el metal y lo ejecutan. Y los weones europeos, weón, que son otra onda. Pero que atacan al mismo tiempo, ¿cachai? Bueno, en la música en general encuentro casi así de dividido, bueno, pero... Que lo igual los gringos tienen algún tipo de metal que también es elegante, por ejemplo, Death igual es una banda bien elegante. Bueno. Claro, bueno, sí, es más progresivo. Claro, sí, claro, eso es lo tiene buen sonido y de hecho perfectamente yo la vería en Europa. Sí, pues bueno. ¿Cachai? El sonido de Death a mí siempre me ha sonado como europeo. Quizá raro. Los gringos cuando se ponen elegantes es directamente progresivo. Puede ser, y es mucho más compartimental ahora. Y dentro de la asunto que hablábamos de los estudios, que los buenos estudiaban más y que en volada la diferencia era que en Gringolandia eran más amateur y en otro lado claro, más tirado a lo pro. En Europa así muchos estudios chicos, buen, armados con poca plata relativamente y suenan increíbles, los buenos cachan cómo hacerse la media producción, weón, dentro de todo, a pesar de que no son bandas tan masivas, tienen la tremenda producción y eso me impresiona a Enio. Sí. Es que la calidad, pues, la oreja. Hay un estándar de calidad ahora. Sí, pues. Ya, pues, si vamos con la música en Heavy Chip, recuerda que estamos todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de POTQ Radio. ¿Cómo te metes a POTQ Radio? www.potq.cl/radio. Ahí todos los martes de 9 a 11 de la noche escucha Heavy Chip. Ahí se tu amigo. Lo pueden descargar del blog. Exactamente. El blog es sin www, es heavy-shit-podcast.blogpost.com. Y ahí escuchan todos nuestros capítulos anteriores. Los pueden escuchar o descargar todos con su playlist respectivo. Para el pendrive, ahí en la micro. Para el pendrive, en la micro, sí, pues, weón. Y cachai, ay, qué música era esta canción. Vais para allá y cachai el tiro con el grupo, con el tema, la raja. Sí, y ojo con la actualización de esta semana que está brutal, weón, con la entrevista. La entrevista a Dak Pinnick, weón. El gran hombre de Sergio, weón. Que está aquí. A ver, saludos a Sergio, weón. Oye, Sergio, no nos acordamos. No, conocí, po, no nos acordamos a Sergio. Sergio, puta tú. No, si nos acordábamos de Sergio. Sergio bajó a China y tenía mucho jet lag. Así que por eso no pudo venir, weón. Andaba haciendo más entrevistas. Sí, pues estaba corresponsal, weón, en China. Y se mandó una entrevista a la raja, Doc Pinnick, sí, el líder de King Sex, el grupo este que raya a Sergio. Y buena entrevista, métanse al blog como les dijimos, ahí está la weá. Está todo detallado ahí. Sí, perfecto. Y otras entrevistas que hemos hecho, weón, y bueno, estamos creciendo. Apóyanos, compadre. Bueno. Llama a tus colegas. Sí, pues ya voy a poner un grupo que se llama Prom, que es un clásico, me gusta Prom. Caleta, que de rock industrial o metal industrial. Y esta canción es increíble, bueno, la canción que abre su disco con los cuales todo el mundo los conoció, el disco Cleansing del 94. Iban a la par con Ministry, bueno, igual Ministry, igual papás de Bron. Sí, bueno, pero igual. Pero igual, caché que Ministry igual tenía la carrera activa en ese tiempo, weón. Pero a eso hoy, weón. Bueno. A eso hoy. I fucking know. Y. Nada, pues 94, el primer disco, o sea, el primer tema de ese disco se llama Another Worldly Device, el tema. Y el disco se llama Cleansing del 94. Estos weones son del. Como 80. Y, ¿cuánto? ¿87 partieron? 86, weón, en New York, pues ya eran como medio hard. En hardcore punk. Sacaron dos. Que eran tan antiguos, sí, bueno. Y sacaron como el 88 y el 89 dos discos, como producidos por ellos, y el 90 fueron contratados por Epic, ¿cachai? Y sacaron que un primer. Mucho, bueno, eso, bueno. Sí, pues, sacaron un primer disco que como que ya piola, después otro, y después el 94 sacaron el Cleansing que la rompió, ¿cachai? Y ese, bueno, ¿cachai? Pues sí, yo, bueno, Snap Your Finger, Snap Your Neck, todo el tema. Ese salió el hitazo. Yo me compré ese cassette, loco. Sola, weón. En Spec, ponle. ¿Lo tení? No, no. Creo que lo vendí. ¡Cagaste! No, sí, parece que Prong estuvo dentro del listado de las bandas como que rateaban entre las primeras 100, weón, de la década, weón. O sí, entre el 95 y el 2000. Sí, bueno. Y ahí ya el 98 ya se está haciendo el primer Ozfest, creo, y, bueno, y creo que los convocaron, weón. Bueno. Sí, bueno. Están dentro de la movida. No, son Prong. Grandes, pues. Bueno, lo bueno es como que se... Después sacaron el 96 el Rude Awakening y después se como separaron y ahora volvieron hace como dos, hace como cuatro años y han sacado un disco más, del 2009, que yo no cacho bien qué onda. Yeah. Y lo que tuvo la de Ministry, con la Paul Raven, que fue el bajista de, claro, de Prong, el disco del 94 y 96, después fue miembro de Ministry, po, pero Ministry igual son más papás que Prong. Po, sí, bueno, que llevan más como el sonido más primitivo de ellos, sí, como chapa, bueno. Con Ministry influenció a Prong y todo. Igual Raven estuvo, aunque estoy diciendo, bueno, murió, po, bueno. Murió hace tres años de un ataque cardíaco, sí, po, bueno. Bueno, cachado. Mala onda, po, bueno. Pero el weón, ¿qué edad tenía, weón? Tenía como 45 años. Wow. Al pico, po. No le dio. La edad es muchísimo. Y cagó Prong y cagó Ministry, po. Así que eso, y después de eso, escucha que este tema está increíble. Después de eso, ¿usted este año iba a poner White Witch Canyon? White Witch Canyon. So, sí, vaya, ya se le va el chicho, ¿no? Un programa que hicimos, weón, en casa de Rodrigo, sí, que fue como cargado a la guitarra, así, el ritmo. Muy stoner diabólico. Muy stoner diabólico. Sí, pues, bueno, estos, weón, son los... estos cabros nuevos, weón, de la cama, weón, de sonido, así, como entre tejano, pero bien pegado el stoner nuevo. Sí, era más metalero, weón. Sí, era muy metalero, weón. Sí, sonaba, weón, como Sepultura. La zona, sí, weón. Entonces, sí, es como el Witch onda, Canyon, weón. Es como el 2007, weón. Y la rompen con su sonido así como bien sureño, weón. Pero cargaba el riff, weón, al sonido power, weón. Chasconeo, mano. Yo cacho que, claro, que hace 10 años ya los weones tenían de escucha. Sí, al menos. Así no, que, máximo. Wey, ¿usted? ¿Usted se va a poner? ¿Yo? Después, sí, vengo con... Chico, ¿no? No, no, no, no, no, no, aguante. Oye, esta es una primicia porque en volada, puta, se va a enojar conmigo, pero este tema ni si... es del próximo disco que no ha salido y no sé cuándo va a salir. Pero... oh, una primicia, porque, che... ¿Por qué se van a enojar? ¿Es como una grabación mea... sí. No, no, es como... ¿mala? No, no, es que es como un demo de lo que estaban haciendo. Pues suena, ya, así, pero suena bien. La raja, pobre. Si lo hace que los chiquillos son mentirados a los setenteros, entonces igual le dan duro como por ese lado. Así que eso es Ternario, el tema se llama Cencerro, que es un tema en vivo que la rompe, todo lo que en vivo, Ternario en vivo. Claro, ¿saben a lo que me refiero? Es una fiesta de rock and roll. Sí, grandes son, weón. Sí, bueno, y suena a todo chancho, sí. Todo. Increíble. Ya casi quiero emocionarlo para la gente que nos está escuchando afuera, weón, que Tabernarios, para los que no saben. Sí, bueno, escuchen Tabernarios con Velanda, en la raja. De rock sureño. Tabernarios de las tabernas. Y Cencerro se ha volteado. Cencerro, el próximo disco que ojalá que salga pronto. Hay mucho que lo estamos esperando. Weón, estás en heavy shit, cacha la cantidad de weas que estás escuchando. Aguante. Bacanes, weón, bacanes, loco. Saludos a Venezuela, donde nos escuchan gracias a un loco que le gustó el programa y lo está tirando para allá. Así que la raja, saludos a Venezuela. Estás en heavy shit. So hard, just live it here. Twice on the cell, remove the sack. It ain't no fear. Escape all thought, why turn again? Get off the fence. Daddy gonna hurt my man. Daddy gonna save my soul. Another word is fast. That may ruin me. Take it slow.

increíble nuestro último bloque, cabrón, weón. Puta, qué bueno, weón. La zorra prong, weón. ¿Vos te gustó prong, no es cierto? Sí, por pico. Está bueno, weón. De todo y brutal, weón. Lo que trajiste de antaño, eso va a White Beach Canyon, increíble, weón. Me gustó caleta. No, son modernosos, pero con estilo, weón. Y Danario la cagó ahí el Motorhead a todo, weón, a full. Sí, por pico. Qué Motorhead, weón, escuchan rock chileno. Sí, weón. Buen tema, weón. El próximo disco de Danario se viene con todo, compadre. Vos decís que esta vara era como ni siquiera el disco, eran como unos... Esto es como el preview. Unas maquetas. A mí me llegó como que era un preview. Me llegó por una mano, por el sonidito de Danario. Está increíble, weón. Sí, la raja. Y el Rafa ahí cantando así. Sí, ¡ah! Te y está agarrando ya el tonito del Rafa. No, weón, sí. ¿El tonito que es Lemmy? Ese tonito, claro, así, weón. Sí, weón. A ver, los mejores temas, ¿sabes? Sí, weón. El mismo tema sacaste, compadre. Bueno. Aquí, weón. Ya, pues, weón. Increíble, estás en GH, te acuerdas, todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de POTQ Radio, www.potq.cl/radio. Y nuestro blog heavy-shit-podcast.blogspot.com, donde puedes descargar nuestros capítulos anteriores con su respectivo playlist y ver las entrevistas exclusivas que no tenemos hasta el minuto. Por ejemplo, el del tipo de King Sex, ya lo dijimos, bueno, pero bueno, hay que tirarle, bueno, más caca la weá, weón. Y más entrevistas. Siempre recordar la weá, sí, más entrevistas. La reseña y los reviews que hace también el Sergio, weón. Sí, pues, weón. Hay que ir a hacer más, pues, weón. Ya, pues, más con todo. Carlos, ¿qué va a poner usted? Una weá muy especial, según me contaste. Apocalypse. Son una banda rumana que acaba de sacar un álbum nuevo este año. Apocalypse tienen solamente dos álbumes. El primero era el 2002. Se llamaba, espérate que no me acuerdo el nombre. Depresie Totala, que es algo así como depresión total. Y es una especie. Depresie de... Totala. Sí, la raja. Estos buenos cantan en rumano. Porque son romanos. Claro, pero no cantan en inglés como. ¿Cachai? La mayoría de los buenos. Claro, los buenos se la juegan y cantan en rumano, ¿cachai? Y el segundo álbum ya tiene un nombre en inglés igual. Que se llama Gate to Infinity. Esta cosa salió recién. Y el tema se llama Puterea Vointei. ¿Puterea? Que algo así que es como fuerza de voluntad. Ah. ¿Puterea es fuerza? ¿Puterea es fuerza? ¿Puterea es fuerza? Estos weones son romanos, igual que el conde Drácula, ¿no? ¿Cachai que estuvo en cuática la weón? El estilo, el nombre. Saludos a Pablito Yadach. El jorobado de Manchester. El nombre del estilo de música que toca, es Melodic Thrash Metal. ¿Pero quién le puso esa weá? No sé, weón. ¿Y el mismo se dijeron? No, tú lo buscás en internet y lo. ¿Siempre sale? Melodic Thrash Metal. Muy raro, weón. No existe, weón. No, weón. Bueno, ahora es como una contradicción, weón, en todo caso. Esta weá las categorías muchas veces. Porque es demasiado ridícula, weón. Puterea, weón. La una. Puterea. Fuerza de voluntad. Putendegin. El último álbum de Putendegin. Apocalypse. Ya, pues, y después de eso, usted, Antonio, ¿qué hago, ya? Antonio, ¿viste? Antonio. Me gusta. American Head Chart, bueno, esta banda, weón, bueno, del año. Me huele a. 99. Me huele a New Metal, ¿no? New Metal, weón. Bueno. Pero igual, claro, ¿no? Sí, la última quemada, weón, bueno, un poco más seria, weón. Bueno. Esta valla no era como el pose rapero, esta valla era como. En un poco más oscura, weón, bueno, caché. Mucho más ligada como a la escuela Maynard, caché. Así, un canto más profundo, grave. El video Maynard, era como con una... ¿Maynard de Tool? Claro. Maynard de Tool. Ese Maynard. El Maynard oscuro. El violento. Oye, ese weón que tiene tapas Maynard, weón. Bueno, increíble. Un camaleón ese weón. Es un flight. Es como Laji. Como igual que Ian Brown, que de otro Laji también. Puro Laji. No, es un bonito. Oye, ya, bueno, así que el tema se llama Just So You Know. Es del segundo disco, weón. Del 2001, que se llama The World of Art. No, The Art of War, perdón. Increíble. Y nada, bueno, tiene un sonido especial, weón. Así, muy... Sí, o sea, como así, brutal no es, weón. Pero tiene unas partes melódicas, weón, y unas partes clásicas de los Mushroom Head. Bueno. Así ya. Que eso, weón. Ya, y usted... Estimado gringo, el invitado, weón, de la noche. O sea, increíble, weón. Gracias por la invitación, chiquillo. De nada, pues, cabrón, cuando quiera. Rocker, o sea, gracias a los programas como este. Bueno. Yo tengo un tema de una banda. ¿Eres de tus amigos? Ya sabes, John Piff, el encargado de las transmisiones. Bueno, la banda que traigo yo es de Valpo, Los Lisérgicos. Bueno, una banda así muy buena. Lisérgica. Clásico del Valpo, ¿no? Sí, bueno, todas las bandas que han para allá, así de Ganjas, Yo Negro, de Pele y todos tocan ahí con los chiquillos. Que es como la banda hermana. En la cantera. La mayoría de las veces, sí. son los anfitriones hoy en día, parece, sí, de la movida ya, bueno. Claro, hay movida rock en Valpo, yo, aparte de ser gigo, los siete más, bueno. Umbría en Calafate, los parapléjicos. Ya. Bueno, buenas bandas. Pero ¿por qué nunca salen tocar en Valpo? O sea, es como un gran misterio, amigo. Es que está peludo, bueno, porque en general, en Chile la gente no escucha mucha música rock, nacional. Pues, o sea, yo cacho que en Valpo, si claro, tenés locales de reggaetón, locales góticos para bailar, claro, ir a ver una banda, los buenos van a ir a cualquier hueá menos ir a la banda. O sea. Sí, pues con carrete nomás. Es que, bueno, claro, así, comentario muy corto, bueno, yo encuentro que, onda, hay como... Hay gestión, ¿cachai? Entre ellos, pues, pero no hay como un nexo entre ciudades, ¿cachai? Onda. No muchos hueones de Valpo están tan prendidos, hueón, con de repente que hay, todos los fines se van a traer una banda, hueón, si tienen su movida como más under entre ellos, hueón. Y acá como es lo mismo, como, hueón, como siempre vienen bandas de Valpo, ¿cachai? No, no. Claro. Entonces como, está mal el intercambio, pero hueón. Aguante el rock nacional, weón. Buena gringo, te la jugaste por el rock nacional, la raja, siempre, weón. Siempre, weón. O sea que igual yo escucho rock nacional, escucho harto... Parece, bueno. Sí, bueno, soy chileno, es bueno. Sí, bueno, yo creo en esas weas. Onda, tenemos ejemplos claros de lo que podría ser cualquier wea extranjera con algo chileno. O sea, María Cena, o los mismos Tabernarios. Sí, bueno. General. De calidad. Hay calidad, ¿cachai? Sí, bueno. Cualquiera ahí con pata, bueno, para plantarse con respecto a cualquier banda afuera, bueno. Por ejemplo, Hielo Negro, que es como la banda que va a Europa, bueno, van a Europa y la rompen. Sí, pico. Porque en realidad, afuera, por ejemplo, afuera... Camión, que vuelva, Camión, Pablito. Sí, Pablito, mando. Pablito rogando la cara, puta, y es que, whatever. Es que son muchas cosas. Bueno, igual, onda, nosotros cuando estuvimos en Argentina y en Uruguay, nos dijeron, igual, que allá no, las bandas chilenas son como miradas así como de una manera distinta, porque los hueones como que no van muchas bandas chilenas para allá, pues. Y yo digo, bueno, que al lado, loco. O sea, nosotros le hicimos, weón. ¿Por qué otros weones no se pueden motivar? ¿Para Europa? Que vayan, sí, más. Sí. Puta, es que es caro, pues, weón. O para Argentina, o dentro de Argentina siempre se trata de hacer algo, pues, weón. Pasa que igual es como miti mota, ¿cachai? Parte del público que nos escuche, parte de las bandas que tampoco. Claro, esto es muy precario. A la vuelta seguimos hablando del rock nacional, del universo y de Heavy Shit. ¿Qué pasó? Este es la canción de Lisérgico, es del último EP que se llama Lejos. Lo pueden descargar de su MySpace, Rock Lisérgico. Claro. MySpace.com/RockLisérgico o Lisérgico Rock, buena fila, una de las dos. De ahí pueden descargar el EP, el último, con todas sus fotitos y todas sus cosas, y el disco de Adelaide también. ¿La canción se llama cuánto? ¿Cómo? De sangre. De sangre. Sí. Te hace sangrar en Heavy Shit, de eso no cabe duda. Bloody Night. Bloody Night, sí, Heavy Shit. Vamos con eso. We'll be right back. Yeah. increíble, weón, qué grande, heavy shit, weón. Gringo, weón, aguante. Nunca bajando ahí las revoluciones de los temas y el rock and roll. Lisérgico, loco. Lisérgico, la raja, weón. Increíble. Está bueno, weón. Son los caros de Lisérgico de Valparaíso, ¿no? Sí, del paraíso de directamente. Directamente al Po. Son la hermana, la banda hermana de Ácido, así. Como que nosotros siempre tocamos con ellos y tenemos. La raja. Tenemos, tiene un split ahí. Sí, de amor. Tiene un split bueno entre nosotros. Mm, por un lado. Nosotros tenemos un tema que se llama Lisérgico y yo tengo un tema que se llama Ácido. No, güey. ¿Qué? ¿Es como un homenaje? Un homenaje mutuo. Es como una obra conceptual. A la vez, homenaje. Es que cacha, cacha. Saludos por él, al Michael. Es como si Miguel Bosé hiciera un tema dedicado a Ricky Martin. Y después Ricky Martin sacara un disco con un tema dedicado a Miguel Bosé. Fue algo parecido, fue algo parecido. No, pero buena onda. Pero ponemos chacoteo. No, pero estaba bueno el tema, me gustó. Ahí te comentaba que estaba, sonaba rica la batería, todo. Sí, los chiquillos bueno, se miran harto en lo que es el sonido. Sonaba petado. De hecho, ahora tocan. Era el, bueno. Sí, sonaba como disperso. Ahora tocan el concurso escudo la semana que viene. Concurso escudo que va entre los 10 de. ¿Yo te tocan? En lo de guitarra. Sí, el viernes que viene, sábado 25, lo de guitarra, y ahí puta con todos. Todo, ¿cómo fue ese dato, weón? Antes de lo nuevo, para la gente que le gusta el Lisérgico. Buena. Puta, sí, está escuchando el programa. Puta, el próximo sábado 25 en el Rock y Guitarras, el concurso de escudo. Puta, pueden meterse a rockaxis.cl/escudo y ahí aparecen los días de la fecha. Y ese eso, día es Lisérgico con una banda más. Sí, creo que no me acuerdo el nombre de la banda, pero da lo mismo porque vamos con Lisérgico. No, no, claro, pero es como un partido de fútbol. Como que no, esa noche gana uno, una weá es así, ¿no? No sé, es que son varias fechas, entonces ¿hay creo grupo? Que, creo que entre todas las fechas, creo que sortean los primeros tres. Ya, ya. No, no es como en uno, y vienen de Alpo, weá, a tocar acá a Santiago, sí, y tal, weá. Sí, tocan harto con nosotros. Aguante. Así es. Ya, pues bueno, así que eso, nos estamos quedando sin tiempo, bueno, así que estamos, es hora de despedir Heavy Cheat. Se acabaron las dos horas más intensas de la semana. Le doy muchas. Gracias al gringo Ácido, batero increíble de la banda Ácido, increíble, con banda que se mueve por todo el mundillo del rock nacional con hambre de más, ¿no? Fechas, MySpace. Eso, tu fecha con Hielo, el 24. Claro, el 24 de junio tocamos la fiesta de los Caxes Capel con Hielo Negro y Peter Gunn, que es una banda que no conozco todavía. Club Mist, Suecia 0152. Exacto. A paso de Costanera. Después se viene el Circus Rock y después se viene. Carlito riéndose. Carlito, Máximo. Y tu MySpace, po, weón. Ah, esto es ácido. MySpace.com/esto es ácido. Sí, así como. Chiquillos, ahí, weón, métanse al MySpace, descargan el disco de ácido, pónganle bueno al YouTube, al video de ácido con su video dirigido al Guerritas Silver. Sí. Increíble. Ya, pues, weón, vamos con Valis. Valis. Usted va a poner Valis con su. Sí, tema que se llama Paper Doll. Paper Doll. Increíble, ya, weón. La raja sí, Valis. Valis, weón. Bueno, me gusta. El bueno, la banda del increíble Van Cooner, weón, ex integrante de Screaming Trees. Pedazo de banda que, por cierto, que hay que anunciar Mark Lanigan el 27 de junio, weón. Sí, el vocalista de esta gran banda de Screaming Trees. Y este es lo que está haciendo el guitarrista ahora en una banda hace rato ya, del 2002, que se llama Valis. Y este tema, Paper Doll, es el track 10 del segundo disco, que, si no me equivoco, weón, es un concepto entero de principio a fin, weón. Así que yo lo recomiendo, caleta, se llama Valis la banda. Una y el tema de corta. Los gorditos. Buena, buena raja, buena manera de terminar. Y después de eso, Carlos, ¿usted iba a poner una banda brutal? ¿O no? No, es brutal. Acheron. Acheron. Sí, Acheron. Que es como el Aqueronte, el río, uno de los ríos que corren por el Hades en la mitología griega. Ah, ni idea. Sí, bueno. Sí, estos buenos son de Tampa, weón. Estados Unidos. ¿De Lampa? Tampa. Ah, ya. Estados Unidos, no, Tampa. Lampa. Tampa es Florida. Death metal clásico, weón. Onda no. Absolutamente satánico. Metal tampón. Muy, muy clásico Florida. ¿No? Muy, muy satánico, weón. Sobre todo muy satánico, weón. ¿Cachai? Que estos compadres sacaron un primer álbum del 91, empezaron a tocar, y el último álbum sacaron el 2009 y se separaron. Onda. Porque va a ser una va muy pelada de gales. ¿Cuántas sábados? No, lo que pasa es que este weón es el proyecto, weón, de David Crowley, que el weón es ultra satánico, ¿cachai? Que él. Sí, onda, claro. Es comparable con Glenn Benton. Ese nivel de locura, ¿cachai? Y yeah, el weón se salió de la iglesia de Satán. ¿Cachai? Se desvinculó y dejó de ser considerado un sacerdote. ¿Y por eso dejó el grupo? No, onda, el weón dejó la weá y dejó el grupo, se terminó también, pues, weón. Onda, se anunció este año que el grupo ya no va más. Y el último álbum que grabaron se llamaba, cacha, que fue el 2009, se llama The Final Conflict, Last Day of God. ¿Te pasa? Sí, satánico. Pero ese weón se peleó con Satán, como el se fue de su congregación satánica y lo que hizo después. No sé, weón, no tengo claro qué pasó, son como... Se puso a orar a otro ídolo falso. Igual es como, es una banda que... Dentro de todo es conocida, weón. O sea, más bien tiene harta influencia. No tanta como Dance, como Dayside, weón, pero tiene, ¿cachai? Ellos mismos están muy influenciados por Celtic Frost, por el tipo de sonido. No, la baja, weón, lo gusta, sí, weón. La escuela la tienen, weón. Sí, Celtic weón. Frost, yeah. No son tan técnicos, weón, pero los temas son buenos. Vamos con eso, la raja, weón. Vale. El tema se llama Thwart Lord. Thwart Lord. Del primer álbum de Ritz The Black Mass, que salió en el 91. Claro, en este bloque tenemos. Increíble, con Valis, weón. Valis con. Aqueron. Paper Doll y Aqueron con. Thwart Lord. Lord. Bueno, chicos, muchas gracias por escuchar Heavy Cheat, muchas gracias por la sintonía. Avisa a tus amigos todos los martes a la noche por las pantallas de BOTQ Radio. Buena. Chao, gracias, compadre. Muchas gracias, compadre. Yeah, chao. Chao, chao. Cabrón, gracias por la invitación. Bueno. Grande, weón. Gracias a ti, compadre, la raja. Cuando queráis. Bueno, bye. Chao, chao. We'll be right back. Todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de PTQ Radio.